¿Qué pasó? Pero cuando voy con Rafael, tu squad de frentes arrugas y de sonriendo, feliz como un niño, me estoy divirtiendo. Estamos ready, pico, si hay algún problema. Hala. Es decir, ¿pa' qué me buscas tanto si no la quieres con Nemo? Te has enamorado de mí. Y la verdad es que yo ni te quiero ni te pienso. Sin todo el tiempo, di que me vas a pegar y no haces nada. Las que me hace gracia estar tanto en tu cuerpo. Dedicatoria de un famoso. Me río a tu costa cuando estoy con el moreno. Con mis amigos en el cero. Me encanta que te queme verme sonriendo. Sé que lo único que odias es verme contento. Tú no quieres ni a tu hermano. Les quiero a todos. La cedió hasta tu propio condo. Hala. Tengo más amor por tu hermano del que tienes tú. Flexing todo el rato de lo que no tienes tú. Sé que te molesta mi club. Soy feliz, la verdad, no sé tú. Flexing todo el tiempo de lo que no tienes tú. Tengo más amor por tu hermana del que tienes tú. Sé que te molesta mi club. Sonando como no puede sonar tú. Joder, en serio. Está mejor.